Capítulo número 20. Las Google Site Links. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre el mundo de los emprendedores y de las tiendas online. Intento siempre tratar todos los temas y semana tras semana voy incrementando este contenido que tienes a tu disposición de forma totalmente gratuita para siempre en el blog. Si es la primera vez que conectas con este programa, bienvenido y espero que sea de tu agrado. Y si más no, pues que pases un ratito bien entretenido y aprendas algo nuevo, como es el caso de hoy domingo, donde vamos a hablar de las Google Site Links. Vamos a ver qué son, cómo visualizar esas Site Links de Google para nuestra página, cómo activar los Site Links en Google AdWords, cómo puedo determinar qué páginas se muestran en esas site links y cómo configurar los enlaces de los sitios en Webmaster Tools. Pero antes de empezar con el capítulo, tengo que comentarte varias cositas. Primero de todo, agradecer a Alex Martínez Vidal por el artículo que ha escrito en su blog Mejora tu proyecto digital, ya que considera que este podcast como uno de los mejores a nivel de marketing online de este 2015. Entre otros tres, como el de Joan Boluda, Marketing Online, de Success Academy, de Víctor Martín, y Hola SEO, de Guillermo Gascón. Bueno, la verdad es que es todo un placer estar entre esos cuatro, esos grandes cuatro podcasts que Alex Martínez Vidal ha comentado en su blog de que son los mejores en marketing online de este año, de este 2015. Esto hace que cada fin de semana tenga esas tremendas ganas de ofrecerte todo este contenido que es para ti, que es totalmente gratuito y que creo que es importante para cualquier persona que quiere ser emprendedor dentro del mundo de las tiendas online. Y eso es también gracias a todos los oyentes, a todos que como tú estáis semana tras semana ahí al otro lado. Por lo tanto, también a vosotros miles y miles de gracias por estar al otro lado. Pues si no, pues sería yo sentado delante de un ordenador y delante de una pared que tengo delante, hablando solo, y diría a cualquier persona: este tío está loco. Así que mil gracias. También recordarte cómo hago en cada programa que, bueno, pues tienes el blog de Emprendedor E-Commerce a tu disposición, que es emprendedorecommerce.com, donde tienes todos los podcasts con sus notas de programa y enlaces a las herramientas que comentamos en el programa. También hay algunos artículos que de vez en cuando voy escribiendo y voy subiendo en el blog, y el formulario de contacto para que te puedas comunicar conmigo, resolver dudas y poder sugerir temas. Verás que he incluido una pop-up, una ventana emergente, como recordatorio cuando entres en la categoría de podcast, pues por si quieres sugerir algún tema en concreto, eres emprendedor o tienes una tienda online y quieres que trate algún tema aquí en el programa, pues me lo envías por el formulario y ya está. También, bueno, pues voy a mencionarte las actividades y eventos de este mes de noviembre, aprovechando que el contenido de hoy es un poquito más breve. Este mes de noviembre tenemos a European E-Commerce Conference. Es un evento único donde se reúnen ponentes de muy, muy, muy alto nivel para hablar de las últimas tendencias del mercado. Un evento centrado en el entorno digital. Cuenta con más de 100 ponentes de grandes compañías como HomeAway, Philips, Just Eat, Rakuten, BQ, etcétera, etcétera. Cabe destacar que en este evento se conocerá el ganador de la novena edición de la competencia de startups relacionadas con la economía digital, patrocinado por Cofidis, más conocido como el EEC Launch. ¿Dónde se celebra este evento? En el Palacio de Euskalduna, en Bilbao. ¿Cuándo se celebra? Entre el 18 y 19 de noviembre. El miércoles 18 estará abierto de 10 a 7 y media con el pase básico y de 10 a 12 de la noche con el pase Gold. Y el jueves día 19, pues de 10 a 5 de la tarde. La entrada, encontramos dos modalidades, como te he comentado. La entrada básica, que es la más económica, que actualmente está en unos 35 euros, y el pase oro, el pase Gold, por 395 euros. También tenemos este mes de noviembre el E-Retail Day, E-Commerce Retail Forum Latinoamérica. Es el evento de referencia en Latinoamérica respecto al e-commerce para el sector retail. Un evento que recoge todas las temáticas de interés del sector e-commerce, componentes de lujo y dirigido a directivos y profesionales de empresas pertenecientes a la industria minorista. Además de las ponencias, se podrá disfrutar de las siguientes actividades: conferencias de alto nivel y talleres temáticos por nivel de conocimiento con reconocidos expertos con temáticas actuales y últimas tendencias sobre la economía digital. También tendrás un salón de exposición donde distintas empresas expondrán soluciones y servicios para e-commerce y diferentes actividades especiales de e-networking, donde en el Sheraton María Isabel Hotel and Towers de México DF. Eso me pilla un poquito más lejos, pero bueno, se celebra en México el 25 de noviembre durante todo el día y el precio del evento es de unos $100. Y también tenemos el Inspirational 2015. Es un evento sectorial dedicado a la comunicación digital en España, organizado por IAB Spain. Este evento podemos dividirlo en dos partes. La primera parte estaría dedicada a la asistencia de ponencias, a diferentes ponentes, y la segunda a workshops. Se celebra en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 18 y 19 de noviembre, entre las 9 y las 5 y media el primer día y las 9 y la 1 y media el segundo día, el día 19. Pues bien, dicho todo esto, que hoy ha sido una introducción un poquito más amplia, vamos ya de lleno al capítulo de hoy. Vamos a ver las Google Sidelinks. ¿Qué son esas Google Sidelinks? Bueno, pues son esos enlaces que aparecen justo debajo de la descripción de la web cuando hacemos una búsqueda en Google. La función de estos sidelinks es facilitar al usuario la información más relevante de una web, de nuestro sitio, de nuestra e-commerce, de nuestra tienda, cuando está buscando algo, y destaca lo más importante de esa web. Yo, por ejemplo, he hecho una búsqueda, pues lo primero que se me ha ocurrido, Vimeo, que es parecido al YouTube, donde hay diferentes vídeos, y entonces verás que te pone en color azul, pues Vimeo, Watch, Upload and Share HD Videos with No Ads, que es la descripción breve que te aparece al principio. Después el enlace en color verde es vimeo.com, una descripción un poquito más larga y después aparece un buscador con una lupa y debajo de ese buscador tenemos las sidelinks. En este caso tenemos login, watch, categories, Vimeo ahora en español, join y upload. Eso son las sidelinks. Otra búsqueda que podemos hacer, yo he hecho carrefour.es, compra online en alimentación y electrónica, esa sería la descripción. Cuando tú pones en el buscador Carrefour, después te viene el enlace que es carrefour.es, una breve descripción que es tienda online en información del grupo Carrefour en España, patatín patadam, y un buscador otra vez con una lupa para poder buscar y las sidelinks a continuación, que en este caso sería folleto, tiendas Carrefour, buscador de tiendas y supermercado. Eso es las sidelinks. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, primero de todo, que si clicamos en este caso, que he clicado Carrefour, el espacio que ocupa dentro del buscador, dentro de las diferentes búsquedas, es mucho más amplio. Por lo tanto, el usuario se está fijando mucho más en nuestro sitio web. Y después damos una gran facilidad al usuario en encontrar las categorías. No hace falta que entre dentro de nuestra página web para buscar las diferentes categorías que hay dentro, sino que allí ya se están mostrando y de un simple clic ya puede entrar directamente a la categoría que a él le interese. También después veremos con algunos CMS cómo poner esa lupa, ese buscador que puede directamente entrar a buscar el producto que le interese. ¿Cómo visualizamos el sidelinks de Google para nuestra página? Bueno, pues la primera noticia es mala. O sea, si los vínculos a sitios no aparecen cuando alguien busca algo de tu página en Google, la verdad es que no hay nada que puedas hacer. Esto es así. O sea, estamos en manos de Google. Al menos, no directamente. En su página oficial sobre el sidelinks, Google explica que solo se muestran los vínculos cuando creen ellos que pueden ser útiles para el usuario. También se explica que el proceso se realiza automáticamente, sin una intervención manual. No hay nadie que diga, bueno, pues en esta página sí que le vamos a activar los sidelinks, esta página no, sino que se hace en un proceso automático. Para evaluar tu web, la prueba es muy simple. Haz una búsqueda en Google por el título de tu e-commerce, ya que es probable que aparezca entre los primeros resultados. Si los enlaces se muestran, significa que Google considera que en tu web hay contenidos interesantes para tus visitantes. Se han hecho estudios entre webs de más acceso y el resultado, la verdad, es que varía considerablemente. Hay webs con mucho éxito en los que no aparecen los enlaces y otras con de más reciente creación y menos visitadas que ya los poseen. Por lo tanto, solo es posible dar algunas sugerencias basadas en supuestos para poder hacer funcionar el mecanismo de la generación automática de sidelinks. Este proceso no es que tú introduzcas un plugin en tu CMS o un módulo y puedas activarlo, sino que está en manos de Google, de los buscadores. Por lo tanto, algunos consejos. Bueno, pues trabaja para que tu web consiga más visitantes. Sitios con más visitas generalmente son vistos por Google como más relevantes y esto aumentará la posibilidad de que aparezcan los sidelinks para tu sitio web. Otra sugerencia, bueno, pues ten paciencia, tranquilo. Las webs nuevas tienen menos posibilidades de ver aparecer esos sidelinks, pero si tienes contenidos relevantes puedes cambiar con el tiempo. Por eso siempre digo de que aparte de tener nuestra e-commerce, una vez ya hemos subido todos los productos, hemos hecho todas las categorías, pues bueno, ya llega un punto que no tenemos nada más que ofrecer en nuestra página web. Podemos cambiar un poco el diseño, podemos cambiar los productos destacados, pero lo que es subir contenido ya llega un punto que no tienes más donde rascar, ¿no? Pues bueno, de ahí el hacer un blog o incluso un podcast, ¿por qué no hacer un podcast de tu tienda online? Un día hablaré de esto, me lo voy a apuntar, de poder hacer un podcast para tu tienda online. Pero en este caso, pues a veces hemos hablado en otros capítulos de crear un blog y subir contenido de valor, pues cada día, si es cada día, pues mucho mejor. Pero bueno, cada 2-3 días o cada semana, o como hago yo, por ejemplo, entre semana te lo preparas, sábado y domingo lo subes y cada fin de semana ofreces ese valor ese contenido de valor, ¿no? Bueno, pues ahí es donde Google va a ver que continuamente estás subiendo contenido y es probable que, bueno, que te detecte y que consigas que estos sidelinks aparezcan. También escribe temas únicos y de calidad. Es poco probable que Google muestre el sidelinks para e-commerce que tienen textos duplicados y no sean conformes a las pautas de calidad establecidas por ellos. Es lo que te he comentado también en otros capítulos, el tema del copy-paste de las descripciones de los proveedores. Normalmente el proveedor te ofrece un PDF a través de un Excel, te da todo el contenido de lo que son los productos, las descripciones, números de serie, etcétera, etcétera, precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo que haces es copiar esa descripción y ponerla en tu tienda online. Error, porque si ese proveedor está, aparte de venderte a ti, está vendiendo a otras tiendas online, vais a tener todas las tiendas online en la misma descripción de ese producto. Y Google no es tonto, o sea, Google va a detectar quién fue el primero y quién se ha copiado sucesivamente de esas descripciones. Y por lo tanto te va a penalizar. Bueno, vas a consumir un poquito más de tu tiempo, pero eso con el tiempo vas a agradecerlo porque Google te va a posicionar. Por lo tanto, haz descripciones personalizadas. Cúrratelo un poquito, hombre, cúrratelo, dedícale un poquito de tiempo, una horita cada día en hacer descripciones muy personalizadas, con cariño. Y ya verás cómo eso Google te lo agradecerá. También usa correctamente la etiqueta meta descripción. Hay situaciones en que aparecen los sidelinks, pero con una menor relevancia, todo en una sola línea. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo la descripción de cada uno de tus artículos usando la etiqueta meta descripción. También debemos tener perfectamente estructurada la arquitectura de nuestra página web, de nuestro sitio web, tanto a nivel de buscadores como de usuarios. Y donde, bueno, yo te recomiendo hacer uso de las breadcrumbs, las migas de pan, que en algún programa hemos hablado, para poder mejorar esa navegabilidad. Y también el texto de cada sidelink es también escogido por Google sin que nosotros podamos definir cuál queremos que utilice directamente. Por tanto, dos sugerencias para influir en estos textos pueden ser incluir el texto al principio del título de la página o bien el título, el H1 y el anchor text de los enlaces que apuntan hacia el contenido han de ser el mismo texto. Bien, esto es un poco pues a nivel de lo que sería a nivel de SEO, ¿no? De posicionamiento orgánico. Pero ¿cómo podemos activar los sidelinks si hacemos una campaña de Google AdWords, una campaña de anuncios pagando? Hasta ahora hemos hablado del sidelinks en el que es el posicionamiento orgánico, pero desde finales del 2009 también aparecen en los anuncios de enlaces patrocinados de Google AdWords. Con este nuevo servicio, Google AdWords ofrece hasta 5 enlaces, lo que sería el enlace del anuncio más 4 sidelinks, por el precio de 1, lo que te va a mejorar el CTR de las campañas de AdWords al ofrecer muchas más opciones de resultados relevantes para los usuarios. Para activar los side links en Google AdWords, tienes que acceder a tu cuenta y dentro de la pestaña Configuración de la campaña, te vas a Extensiones de anuncios, debes entrar en Mostrar vínculos adicionales a mi sitio e incluir los nombres y URLs de esos vínculos y guardando, pues ya quedaría todo configurado y listo para empezar a mostrarse tus ad side links, la campaña de AdWords, esos enlaces, esos side links. Haz la prueba en tus campañas y comprueba a ver si mejora el CTR. Lo mismo, ya verás cómo te llevas una grata sorpresa. Bueno, ¿cómo puedo determinar qué páginas se muestran en los side links? Aquello de, bueno, pues esta categoría sí, esta categoría no, no quiero que se muestre. Bueno, pues ahí es la segunda mala noticia. La verdad es que no puedes hacer que Google muestre las páginas que a ti más te interesen o que tú quieras que en los resultados. Google incluso informa que en el futuro esto podrá ser posible, pero hoy no hay ninguna posibilidad. Una vez más, es un mecanismo interno de Google el que toma esa decisión. Siempre estamos en mano de ese buscador de Google, o de Google, de Bing, de quien sea. En base a los resultados de muchos expertos en SEO que anotaron algunas conclusiones, en los artículos con un alto número de visitas es más probable que se muestren. Los enlaces destacados en la página principal del sitio web, como los que están en el menú, por ejemplo, también se consideran como relevantes y mostrados. En contenido reciente con buenas visitas también tiende a mostrarse. Sin embargo, puedes hacer lo contrario. Cuando Google exhiba entre los vínculos a sitios páginas que no sean relevantes, puedes solicitar a Google su descenso. Eso no significa que sean eliminadas, pero será un fuerte indicio, en palabras de Google, de que no deben ser mostradas entre los enlaces. ¿Cómo vamos a configurar los enlaces de sitios para que si te aparecen esos side links puedas tú decidir cuáles aparecen y cuáles no? O si te aparecen los 4 o 5 y hay alguno que a ti no te interesa por cualquier cosa, decirle a Google que ese no aparezca y dejar paso a otro. Bueno, antes de nada, debes hacer diversas búsquedas de tu web para ver qué enlaces de sitios aparecen. Dependiendo del término de búsqueda, se apreciarán pequeñas variaciones en el orden y las páginas mostradas como enlaces del sitio. Cuando tengas claro cuáles son los enlaces que se muestran, cuáles echas de menos y cuáles de más, debes acceder a Webmaster Tools, que por supuesto debes estar dado de alta, y en el menú desplegable de la izquierda debes acceder a Aspecto de la búsqueda y Enlaces de sitios. Vas a ver una pantalla donde pues, te muestra enlaces de sitios y te pondrá para enlaces de búsqueda, enlaces para este resultado de búsqueda. Es que lo tengo en pequeñito y lo estoy leyendo. Para este resultado de búsqueda y debajo rebajar la posición de la URL de este enlace de sitio y una casilla donde debes escribir tu URL. Perdona, pero es que lo tengo en pequeñito y casi no lo veía. Es importante que sepas que, por desgracia, y hasta una nueva orden, no puedes elegir qué páginas quieres que te aparezcan enlazadas. Solo puedes solicitar, como te he dicho antes, que alguna de las que ya aparecen, supuestamente aquellas que tienen más popularidad y más visitas, dejen de hacerlo durante un tiempo para dar entrada a otras. En este punto, pues ahí debes introducir la URL o URLs que quieres que dejen de mostrarse en los side links y pulsar en rebajar posición, que es un botón rojo que tienes a la derecha. A partir de aquí, pues bueno, tienes que hacer búsquedas diarias y en el plazo de unos días que podrás ver que la URL que has degradado, que le has dicho a Google que la rebaje la posición, deja de mostrarse y aparecerá otra nueva. Si esa tampoco es la que te interesa, pues escribes otra vez esa URL, dejará de aparecer y aparecerá otra. Google suele tardar unos 13 días más o menos en dejar de mostrar la URL degradada, la que has escrito anteriormente. Has de tener en mente que los cambios en esta configuración solamente afectan a este tipo de enlaces en las páginas de resultados de búsqueda. No tienen ninguna incidencia en lo que son los rankings o la autoridad de las páginas degradadas. En ese sentido, puedes estar tranquilo y si por el motivo que sea, pues quieres autorizar de nuevo a Google para que reincluya la página degradada a la que le has dicho que rebaje la posición, para que vuelva a mostrarla en los enlaces del sitio, siempre puedes restaurar su posición en la misma página de Webmaster Tools que rebajaste esa posición, en lo que sería aspecto de la búsqueda y enlaces de sitios. O sea que la misma página tienes para rebajar la posición y si ves que algún día quieres volver a tenerla, pues le das a restaurar posición. No tiene mucho misterio. ¿Alguna consideración que debes tener en cuenta? Bueno, pues si quieres hilar un poquito más fino y anticiparte a los enlaces del sitio que Google mostrará o ver los motivos de por qué unos sí y otros no, puedes echar un vistazo al informe de páginas vistas de Google Analytics. Aquellas páginas que han sido más vistas en las últimas semanas son las que tienen más probabilidad de que aparezcan en los sidelinks. Por tanto, si por ejemplo tienes pensado lanzar una gran campaña y la previsión de retorno de visitas es grande, es muy posible que la página o la landing page en cuestión acabe apareciendo en los sidelinks. Como te decía al principio, la mayor parte de las funcionalidades y herramientas de Google son tan volubles y cambiantes que realizar pruebas, aunque sea con una corta separación de tiempo entre ellas, te puede devolver resultados desde poco diferentes a muy diferentes. Pero lo realmente importante es utilizar todas ellas de la manera más adecuada y eficiente que actualmente esté disponible. Porque cuando vuelvan a cambiar, pues aquellas webs que ya lo estaban usando serán sin duda las que más en consideración sean tenidas por el buscador, por Google. También hay a veces que cuando hacemos búsquedas de un sitio web nos aparece un buscador antes de todos los enlaces, antes de los sidelinks, como te he comentado antes, debajo de la descripción aparece un buscador con una lupita, bueno, que puede ser muy interesante para poder dirigir a nuestras visitas directamente a lo que están buscando, facilitándoles mucho la faena a nuestros usuarios. Pues bien, esto, por ejemplo, lo podemos conseguir, yo conozco dos, de dos CMS diferentes, con un plugin. En WordPress, en lo que sería el WooCommerce, tendrías el Sitelinks Search Box, es un plugin totalmente gratuito que lo incorporas dentro de WooCommerce y lo que hace es activar ese buscador. Cuando Google lo detecta, pues automáticamente sí que te aparecerá. Y en PrestaShop tienes el módulo Google Sitelinks Search Box que te cuesta 36,29€ en la página oficial de PrestaShop. Si utilizas PrestaShop o WooCommerce, pues tienes estos dos. Son los únicos que conozco, no te puedo decir a ninguno más porque los otros los desconozco. En WordPress, Sitelinks Search Box y en PrestaShop, el módulo de Google Sitelinks Search Box. Bien, pues en conclusión, el uso correcto de Sitelinks también puede verse como una buena práctica de SEO, Search Engine Optimization. Si ayudas a Google una vez puesto a que se muestre correctamente, es muy probable que aumenten las visitas que recibes de Google, porque podrá estar ayudando a tus visitantes a encontrar artículos relevantes de tu tienda. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Me ha parecido interesante hablar de esto, de las Google Sitelinks, porque si haces unas pequeñas búsquedas en cualquier buscador, verás que hay unas páginas que aparecen, otras que no. Pues ya sabes que estás en manos de Google, pero bueno, al menos saber algunos truquitos por si algún día Google decide de activar esas categorías, esas Google Sitelinks, pues que sepas cómo funcionan un poquito. Recordarte que puedes dar 5 estrellitas, la valoración de 5 estrellitas en iTunes y un me gusta en iVoox para que este programa pues destaque un poco más y se pueda beneficiar mucha más gente de él. Y también, pues bueno, que me gusta ver que la gente da un me gusta en iVoox y valoraciones en iTunes. Y la semana que viene empezaremos con las entrevistas a esos emprendedores que un día, pues bien, decidieron tirarse a la piscina de las e-commerce, de las tiendas online, y que a día de hoy, pues es su modo de vida, son sus negocios. Concretamente, el sábado que viene vamos a tener en el programa a Carlos Andonegui, que es CEO y fundador de vinopremier.com y voxpremier.com. Va a ser todo un placer tenerlo en el programa, así que hasta entonces, que pases una muy, muy buena semana, no trabajes mucho y lo que trabajes, pues que sea productivo. Nos escuchamos el sábado que viene a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces, adiós.